CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta su especial del disco Cock in the Act, The Grand Funk, en vivo. Ya es hora de empezar, Fabián, con la transmisión de este grandioso disco de Grand Funk. Pues vamos. ¿Cómo se llama el disco, Fabián? Este álbum se llama Cock in the Act. Muy bien. Es un álbum de 1975, precisamente de esta arrolladora banda, que no es el Limón, es Grand Funk Railroad. Este álbum lo distribuyó la compañía EMI Capital. Y para mayor referencia, de quienes se acuerden de aquel disco original, en la portada traía muchos cuadritos con fotos, cuadritos pequeñitos con fotos, ¿no? Olé. Y creo que también se abría porque es un álbum doble. O sea, las rolas son larguísimas, larguísimas, larguísimas. Pues bien, ¿con cuál abrimos entonces, Fabián, para iniciar este fabuloso programa? Para agasajar el oído de nuestros escuchas, ¿qué te parece si empezamos así rudamente? Con la primera, yo creo, ¿no, Fabián? ¿Qué te parece la tercera? Pues va, pues yo diría que empezaras con la primera, no manches. Va, échate la primera. Está bien chida. ¿Cuál es, Fabián? A ver. Foot Stomping Music. Muy bien, vámonos con esta grandiosa rola. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Escuchen, están en el especial de Grand Funk. We'll be right back. Stopping Music a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo este grandioso disco de Grand Funk. Aquí, Fabián, ¿qué nos comentas, Fabián, de este grandioso disco? Pues esta banda norteamericana, que por cierto es conocida como la banda americana, ¿verdad? Porque tenía una rola que se llamaba We're an American Band, entonces de ahí se tomó el tenerla referenciada como la banda americana. Era en sus inicios un power trio, ¿no? Esta formación de power trio, pues la podemos ejemplificar también con La Crema, con la banda de Jimi Hendrix, La Experiencia, y otras bandas de tríos muy famosas en aquellos tiempos. Pues en sí, a esta banda, a Grand Funk, se le conocía como La Crema también, pero norteamericana. Y tú sabes quién fue La Crema, Arturo, ¿no? Sí, sí. Ginger Baker, Eric Clapton. Sí, sí. Jack Bruce, ¿no? Sí, la banda inglesa, ¿no? Eran considerados el equivalente de La Crema, pero norteamericanos. Uh-huh. Para mí, pues fue una banda importantísima. Surgió allá de 1968, ¿sí? Y originalmente era Mark Farner, Don Brewer. Mark Farner en la guitarra, teclados y armónica. Don Brewer en la batería, también cantaba. Y Mel Schacher, el bajo, o Schacher, ¿no? Uh-huh. En el bajo, antes de ser conocido como un trío, se les había unido Terry Knight. Pero después él pues desertó, ¿no? Se movió para ser su agente. Y él fue precisamente el que los nombró como Grand Funk Railroad. Lo tomó de la Grand Trunk Western Railroad, que era una línea ferroviaria, ¿no? Era como un ferrocarril, era, ¿no? Como un ferrocarril que aplastaba todo. Era una máquina. A su paso, una máquina, ¿no? Una máquina, ¿no? Y pues esta máquina bien aceitada nos dejó pues una buena cantidad de álbumes, ¿no? Sí, sí. Aproximadamente unos 12, 13 álbumes. Bastantes discos. Pero todos ellos, el primero de ellos se llamó One Time, de agosto del 69. Fíjate. Todos recuerdan uno que era rojo, ¿no? De 1969 también. Ajá. Se llamaba simple y sencillamente Grand Funk. Bien, bien, Fabián. Esta es una bandota. Ahora sí que quienes están escuchando esto son privilegiados porque es un agasajo esta música, ¿eh? De Grand Funk. Sí, la verdad sí, Fabián. Es una grandiosa banda que no podía faltar aquí en los especiales de la Casa del Rock. Bien, ¿con qué rola nos vamos, Fabián? ¿Qué te parece? Ahora me complaces con Closer to Home. Closer to Home, va, muy bien. Para toda la audiencia también dedicada. Vámonos con esa gran rolita que dice así: Closer to Home, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Va. Closer to Home, a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo el especial de Grand Funk para todos ustedes. Aquí su amigo Arturo Shendra y Fabián Munguía. Bien, Fabián, ya escuchamos esta grandiosa rola que nos recomendaste, Closer to Home. Así es, Arturo. Podemos ver que los arreglos que hacían ellos, las composiciones en sí, guardaban una gran emotividad, ¿no? O sea, nos iban llevando a través de un marasmo de paz y de repente pues también explotaba la música, ¿no? O sea, nos sabían conducir a través de nuestras emociones estos artistas de Grand Funk Railroad. Sí, fíjate, Fabián, que son canciones que muchas veces tienen algunas partes muy repetitivas, sí, pero no son tediosas, son disfrutables. Te llevan por ese mismo viaje, por ese viaje que fueron creando, ¿no? Desde un comienzo y cómo lo van desarrollando. Entonces llegan ese momento en el que se repite mucho, como en este caso de esta canción de Closer to Home. Exacto. Como se repite mucho, pero te mantiene, ¿no? Te mantiene atento, te mantiene en el goce, ¿no? De esa música. Exactamente. Uh-huh. Pues en especial, esta banda fue muy criticada por la crítica, Uh-huh. No tuvieron tanta cobertura mediática como tuvieron otras bandas, ¿sí? Recordemos que pues eran los años 70s y pues la industria que se estaba desarrollando pues elegía muy bien a sus artistas, ¿no? Artistas que les redituaran en ganancias económicas. Entonces, cuando tú no encajabas exactamente en el molde de lo que es el mainstream o lo comercial, pues eras relegado, ¿no? Aunque tuvieras mucha calidad. Pero también el talento lo reflejaban las ventas de sus discos, ¿no? Esta banda fue multiplatino varias veces. Y a pesar de que algunas de sus canciones eran largas, ciertamente, pues se les llegó a programar por ahí de vez en cuando, ¿no? Con la asiduidad que se hubiera deseado. Pero yo creo que el gran público, el público conocedor, no necesita de la radio y los medios para seguir a sus bandas, ¿no? Sí, es lo que te iba a comentar, que ellos de alguna manera mostraron, ¿no? El impacto que tenían en la audiencia, ¿no? En sus conciertos veías cómo llenaban, ¿no? Cómo se prendían con esa grandiosa música. Exactamente. O sea, una banda con miles de seguidores hasta la fecha, legiones de fans, aun cuando los medios oficiales o el top del mainstream no los reconociera como tales, ¿no? Sí, sí. Pero siempre Grand Funk, y como digo, ¿no? Suelo decir, pues hasta la fecha pasó la prueba del tiempo, quiere decir que ya son ahora una leyenda, ¿no? Una leyenda en la música y en especial en el rock norteamericano hasta hoy. Sí, es una leyenda viviente, Fabián. Así es. Siguen vivos y esperemos que se unan próximamente y se venden unos buenos conciertos y lleguen por acá, por México. Que ojalá y vengan. Que nunca han venido por acá, Fabián. Y acá podamos ir al concierto todos, ¿ah? Sí, la verdad, sí. Así es. ¿Con qué nos vamos, Fabián? ¿Qué te parece si para hacer memoria y homenaje de esta banda americana deleitamos aquí a la banda con We're an American Band? Somos una banda americana de este fabuloso álbum. ¿Y esa la canta el Bataco, Fabián? Sí, ¿verdad? Sí, sí, gran vozarrón, ¿eh? Bueno, algo bien loco del Bataco, no sé si te acuerdas, cómo le pegaba a los tambores con la cabeza, ¿tú te acuerdas? Sí, sí, cuando se aventaba luego unos solitos, ¿no? Estaba bien loco, ¿no? Me acuerdo que traía sus mangas estilo Pérez Prado. Sí, de ¿Sí mango, ¿te acuerdas, ¿no? De esas así, como de mambero, sí, de tropicalero, ¿no? Sí. Y soltaba las baquetas y le empezaba a pegar a los tambores con las manos. Como terrorista. Luego las agarraba a cabezazos, los tambores. Sí, y yo decía, bueno, este cómo nunca se dio con el filo del aro del tambor, ¿verdad? Dale, ya lo tenía bien medido. No, era un genio este cuate, ¿eh? Sí, es un gran baterista. Un genio, sí. La verdad es un baterista, yo pienso que es de los mejores que han existido en el rock. Sí, tienes razón. Pues vámonos con esto que es We're an American Band. Va. We'll be right back. una banda americana, Grand Funk. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Recuerden que estamos transmitiendo desde aquí, desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Seguimos aquí hablando de esta grandiosa banda llamada Grand Funk. Bien, Fabián, escuchamos esta rolita que ahorita estábamos platicando, que tiene lo necesario, ¿no?, para transmitir ese feeling, ¿no? Escuchamos un solito con bastante feeling y un gran impacto, siendo tan sencillo, ¿no? Pues sí, mira, a pesar de, bueno, no a pesar, sino con el mérito de que Grand Funk incursionó en fusiones, ¿no?, como el funk, el hard rock, algo de blues poderoso, ¿no?, también. Uh-huh. Pero ingresando siempre en un sentido más, vamos a llamarle pop, porque sí, sí tienen un sentido más pop. Quiere decir que tratando de ingresar en la radio, ¿no?, como en el tema que acabamos de escuchar. Uh-huh. No obstante, tratar de ingresar de una forma más pop al radio, no perdía la calidad. O sea, el hecho de ser más comercial no quiere decir que por ello dejes atrás tu calidad, ¿no? Sí. O sea, es lo que conservó fielmente Grand Funk. Al igual de, yo lo comparo con otra banda por ahí que se llama Creedence Clearwater Revival, ¿no? Porque son bandas que funcionaban a nivel comercial, pero no perdían su esencia rock and rollera, es decir, no se vendían del todo, vaya. Sí, no cambiaban su estilo por, ¿sí?, completo, ¿no? Exacto. Entonces eso dice mucho de estas bandas, ¿no? Porque ellos sabían que su música era un negocio, era un trabajo. O sea, vamos a tocar el tema de que luego el músico dice, no, pues es que yo no puedo hacer comercial mi música porque sería venderme. Pero es una tontería para mí, ¿no? Porque así toques música muy subterránea, lo que tú tratas de hacer es que te escuchen, ¿no? Sí, o sí. Tocas para que nadie te escuche, pues no, ¿verdad? Sí, lógico, ¿no? Entonces estas bandas supieron mezclar perfectamente el ámbito comercial con el ámbito artístico. Sí, se supieron adaptar a algunas, exacto, cosas y poder incursionar por ahí, ¿no? A los tiempos, ¿no? Sí. Yo recuerdo una anécdota tocante a la calidad de Grand Funk. Una anécdota que leí por ahí. Resulta que ellos estaban tocando en Texas como abridores de otra banda. Uh-huh. Pero esta banda era nada más y nada menos que Led Zeppelin, ¿no? Entonces, uh-huh, ellos ya llevaban unos temas ahí tocados. Y entonces Peter Grant, que era el manager de Led Zeppelin en esa época, pues al verlos con esa energía, con esa calidad, con esa selección de rolas tan fregonas que tenía Grand Funk, que era su característica, buenas rolas sobre todo, uh-huh, y el show que armaban, veían que pues la gente estaba vuelta loca, ¿no? Le estaban comiendo el pastel, ¿no? Sí, sí, estaba comiendo el pastel a Led Zeppelin antes de que Led Zeppelin empezara a tocar, ¿no? Todo lo que hace Peter Grant es mandarlos a la goma. Bájemelos, ¿no? Va y agarra a Farner, creo, me parece, directamente, y le dice, ¿sabes qué? Pues lléguenle porque me van a tirar el show, ¿no? Uh-huh. Y así ni tardo ni perezoso va y los corre. No, no, pero esto se lo hizo al manager de Grand Funk, no Mark Farner. Uh-huh. Entonces, pues ahí podemos comprobar, aparte de la mala leche de Peter Grant, pues el miedo que le tenía a una banda poderosa y de gran calidad como Grand Funk, ¿no? Sí. Y pues también, como yo ya había mencionado, no siempre Led Zeppelin, que es una banda de mis favoritas, eso sí, no siempre tocaban como debían, ¿no? Sí, como que dejaban mucho que desear en vivo, ¿no, Fabián? De repente tocaban bien cochino, ¿no? Bueno, a excepción de John Bonham y, uh-huh, y John Paul Jones, ¿no? Sí, que sí. Siempre eran muy pulcros, ¿no? Muy en lo suyo. Eran como que el sostén de Zeppelin. Sí. Pero sí, sí, muchas veces dejaba que desear, dejaba mucho que desear Jimmy Page, ¿no? No, sí, ese cuate principalmente, luego, ¿no? Que te esperabas los solos acá bien perrones. Llegaba y como cola de perro, ¿eh? Y la verdad sí tocaba. Por cierto que yo cuando los fui a ver hace ya más de 15 años o 20, no sé cuántos. Por cierto que Jimmy Page no estaba tocando. Uh-huh. No me estaba parado yo. Estaba parado ahí haciendo mímica y junto tenía un guitarrista pelón, no sé quién sería, y el otro era el que se aventaba los solos. Fíjate, este cuate con trabajo, si podía pararse, ¿eh? No manches. Pues estaba hasta el gorro. Entonces nada más estaba haciéndole ahí. Nada más estaba haciendo acto de presencia. ¿No? Yo creo que ni la guitarra tenía conectada. ¿Eh? Nada más era para cumplir el contrato, ¿no? Y son esos detalles que a mí pues me hicieron perder el encanto sobre la figura de Jimmy Page en particular, ¿no? Sí, porque, la verdad, sí. Sí, la verdad, luego me ha decepcionado mucho. Pero bueno, no deja de ser una gran banda. Sí. Y una banda importantísima. Pero así como dices, ya comparándolo con una banda tan sólida como Grand Funk. Sí, pues, y como... Sí. Como tú comentaste bien, desgraciadamente, y como comentó el gordo, no tuvieron la proyección, ¿verdad? De aquellas bandas que se hicieron famosas. Sí, eso lo comentó Israel. Ah, Israel, ok. Sí. Perdón, Israel. Fue sí. Israel el que lo comentó, ok. Sí, muy bien. Pues bueno, Fabián, pues vámonos con otra rola, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si ahora yo la escojo? Va. Vámonos con esta que se llama Some Kind of Wonderful. Perfecto. Algo maravilloso. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Grand Funk. Bien, seguimos aquí escuchando esta grandiosa banda. Aquí Fabián comentándonos algunas cosas bien interesantes de sobre esta grandiosa banda gabacha. Bien, Fabián, pues, ¿qué más nos puedes comentar de esta bandita? Bueno, más bien bandota, ¿no? Bandota gabacha, ¿verdad? Sí, bandota. Bueno, pues como tú bien sabes, tuvieron varios hits, ¿no? La canción que acabamos de escuchar también está Closer to Home, Locomotion, una canción imprescindible, creo yo, que se llama Heartbreaker. Sí, esa no puede faltar, Ryan. ¿Verdad? Esa nos trae grandes recuerdos porque la tocamos también cuando andábamos por acá haciendo nuestros pininos con el buen Israel, con el Luis y el Víctor y el buen Armando, que era el vocalista que traíamos en aquel tiempo. Pues nos aventábamos esa rolita y sí, yo recuerdo que pues, sí le echábamos bastantes ganas para tocar esa rola porque nos gustaba un buen. Tiene una emoción especial, ¿no? O sea, es como este tipo de rolas de Stairway to Heaven, no sé, Dream On de Aerosmith. Sí, es una rola que tiene todo porque empiezas con algo muy, con mucho feeling, muy suave. Bueno, empieza contundente, ¿no? Exacto. Después empieza acá la voz acá con algo suavecito. Y poco a poco va subiendo de intensidad a intensidad, ¿no? Como y July Morning de Uriah Heep, que pasamos un especial, ¿ah? ¿Eh? Sí, y acaban de manera contundente. Y ¿no? la misma Rhapsody of Bohemia, que está de moda, ¿no? También, sí. Pero yo te voy a decir de esta rola por qué se me hace diferente a las que hemos mencionado. Uh-huh. Se me hace diferente primero que nada por la energía, ¿no? Por la energía que tiene la rola. Y enseguida por la emoción, por las líricas. Pero cosa muy importante, viniendo de un trío, pues es más difícil, ¿no? Ejecutar algo tan emotivo, ¿no? O sea, no tienes demasiados integrantes como para elaborar un plan de rol así bien emotivo como esta. Pero Heartbreaker logra con creces llegarle a cualquier persona y para mí es tal vez la canción más lograda de Grand Funk, no siendo la más famosa y no siendo la más elaborada, ¿verdad? ¿Cómo ves, Arturo? Pues sí, digo, no sé cuál sea la más famosa de Grand Funk, pero pues para mí sí es una de las rolas con mayor impacto, ¿no? De las mejores, ¿no? Sí, con mayor impacto. Decir. Y así como dices, igual no tienen esa gran variedad y gran riqueza armónica, pero en cuanto a su formación del tema, pues maneja varios movimientos que logran transmitir una gran emoción, ¿no? Sí, la estructura, sí, ¿no? Sí, una gran emoción, cómo va creciendo en emoción esa canción y termina de manera contundente, ¿no? Sí, decían por ahí en hay un libro que se llama, que trata de esta estructura, ¿no? Que se maneja en el cine, en las canciones, uh-huh, y en las obras literarias. Ya sabes que todo se debe de dividir en tres actos. Uh-huh. Entonces, el primer acto te plantea un inicio, una introducción de la historia. El segundo acto pues ya viene siendo como el planteamiento del problema. Y en el tercer acto, al inicio del tercer acto, viene lo que es la conclusión. Pero entre el segundo y el tercero viene justamente la parte álgida, ¿no? Uh-huh. La parte más emocionante. Intensa. Más intensa, uh-huh, ¿sí? La parte del éxtasis, ¿no? Sí, podríamos sí llamarle. Y es como la vida misma. Tú naces, creces, te desarrollas, llegas a un tope y de ahí viene tu decadencia. Pues este tipo de rolas, tipo Stairway to Heaven, tipo Heartbreaker, tiene esa estructura, ¿no? Igual en las películas, ¿no? Una película sería aburrida o una obra literaria sería aburrida si no guardara esta estructura, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver en Heartbreaker, que es por demás un agasajo y un viaje. Es como la vida misma esta rola, ¿no? Sí, Fabián. Tiene su inicio, su punto más álgido y su decadencia, ¿no? Muy bien, Fabián. Nos vamos con esta rola que se llama Heartbreaker. Para toda la banda. Esto dice así. We'll be right back. Heartbreaker, a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Gran tema, Fabián, ¿no? ¿Cómo ves? Excelente, excelente, o sea, gran poder, ¿no? Apoteótico, ¿no? Grandioso. Muy bien, ya estamos a punto casi de acabar, Fabián, esta transmisión. Pero hay que invitarlos también a los seguidores, ¿no? A que nos visiten aquí en la página de Facebook. Ahí en la página de Facebook, precisamente. ¿Cuál es la dirección, Arturo? Es CDMX, la casa radio. Así búsquennos y denle like, ya saben, para que se enteren de todo lo que vayamos ahí publicando y poniendo. Muy, muy importante que interactúen, que den sus comentarios, sus sugerencias. Cualquier persona que quiera venir aquí a acompañarnos, a compartir sus gustos musicales, sus álbumes, su material, pues son bienvenidos. Y hablar de ellos, sobre todo, ¿no? Sus vivencias y experiencias. Sí, así es, Fabián. Pues próximamente estaremos trayendo a otros invitados aquí para que vengan aquí a compartirnos toda esa sabiduría que ellos conservan. Así es. Es muy importante la retroalimentación, ¿no? El feedback. Porque eso nos hace ir en una dirección o en otra y nos permite crecer, ¿no? Como personas que nos dedicamos a la comunicación. También yo les recomiendo... Les recomiendo el servicio de grabación, mezcla y masterización de la Casa del Rock, aquí con Arturo, para proyectos de bajo presupuesto. Sí, sí, aquí les echamos la mano. Ya sabes que hay gente que quiere hacer sus proyectos y no tiene suficiente lana. Pues aquí los apoyamos, les hacemos un trabajo bastante bueno por ese precio, ¿no? Por un precio accesible, ¿no? De igual manera, si ustedes quieren algún material publicitario o promocional, lo que son vasos, playeras, tazas, todo tipo de afiches o impresos sobre cualquier superficie, pues también estamos aquí para servirles. Recuerden que solamente en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, les podemos aportar estos beneficios. Acérquense y confíen en nosotros. Sí, Fabián es un estuche de monerías, hace muchas cosas. Y también ya casi vende mole los domingos, ¿no, Fabián? Sí, también tenemos un puesto de venta de mole. Bueno, mole pozole, dices, ¿no? Tamales. Yo alguna vez vendí barbacoa en la calle. Sí, me acuerdo cuando ponías tu puestecito, ¿no? Vendías tacos de cabeza, tacos, ¿no? De res. Tacos de cabeza, así, ¿no? Con mi carnal, que en paz descanse. Y ahí éramos los taqueros del barrio. Sí, me acuerdo que lo íbamos a visitar seguido al Fabián ahí para que se mochara con los tacos de lengua. Sí, estaban chidos, ¿no? Bueno, Arturo, pues yo solamente quiero decir que fue un placer para mí estar aquí con los escuchas, compartiendo esta música de una de mis bandas favoritas, The Grand Funk Railroad. Y pues que mi recomendación es que se rescate esta música, ¿no? Estos soportes digitales y estos soportes análogos, como el cassette, como el disco de vinil, ¿verdad? Sí, sí, pues es muy importante, ¿no? Rescatar esos materiales, ya que encierran esa magia, Fabián, ¿no? De lo que hemos platicado, ¿no? Que no es lo mismo agarrar y darle clic para reproducir el tema, al hacer todo ese proceso, ¿no? Todo ese rito, ¿no? Que es poner un disco, ¿no? Desde que lo sacas, lo pones, lo acomodas, toda la onda, colocas la aguja y si la atinas bien, suena bien, ¿no? Si no, la acomodas ahí bien hasta que suene, ¿no? La canción que quieres. Exactamente. Y es padre, ¿no? Rescatar este formato, ¿no? Bueno, sí. Antes de despedirme, pues mando saludos a mi esposa Ana, que probablemente nos está escuchando, a mis hijas Valeria y Laura, al licenciado Munguía, a mi jefa, al Cleto, a Kate Marco y toda su familia, a mi tía Lourdes, a mi tío Rafael y a toda la banda que está por ahí escuchándonos, a Israel Suárez. Ya mandamos saludos hasta Chile, a Israel también, al Gordo, a Sergio, a Daniel, a Luis, a toda la banda por allá. Que Dios los bendiga y sigan con esta bella práctica de escuchar rock y que la cultura sea, por favor, que Dios los bendiga a todos. Aquí Omar dice que también le mande saludos, Fabián. Omar, saludos, saludotes a Omar. Dice que se acaba de aventar un tiro, pero pues... Acá nos está acompañando ahorita aquí. Bueno, solo podemos decir que viva la paz. Que viva la paz, que muera la agresión. Pero pues si hay que defenderse, ni modo, hay que defenderse. Espérate, deja explicar. Bueno, no, es que aquí está mi sobrino que se acaba de pelear y viene así como muy prendido. Camada, Omar, aquí no promovemos la violencia. Que vive el amor y la paz. Sí, no, aquí no promovemos violencia, aquí solamente es promover cultura. Música y buen rollo, sí, ¿no? Y buena vibra. Bueno, pues también acá nos despedimos ya de la audiencia. Soy Arturo Shendra, de Alexa, Leonides, Horacio, el buen Raúl, Morrison, Juan Pablo, René, Luis Lobo, Alexa, bueno, ya dije Alexa, ¿no? El buen Israel, el buen Gordo, ¿no? Que también nos estuvo acompañando por acá, a Leonides, a Ana Laura, pues ya también ya se puso aquí en contacto, Fabián. Saludos, Ana Laura. Y tu esposa. Besos. Que también ha sido fan de aquí de la banda, ¿no? De la estación de la son banda. Son rock and rollera. Saludos a Ana Laura, Vale y Lalis. Pues muy bien, besos, Fabián. Besos a todas. Nos vamos a ir con la rola más larga de este disco, Fabián. Exactamente. Y esto es cerrar con broche de oro, Arturo, porque esta canción es un agasajo, pero de aquellos, Sí. Fue conocida en español como Mirando hacia afuera y aquí el título es Inside Looking Out. Muy bien, Fabián. Aquí están los saludos de Ana Laura. Saludos, muy buen programa, felicidades. Gracias, Ana Laura. Aquí está Fabián. Saludos. Dando acá, lata. Acá estoy. Aquí estamos en presente para pelear. No, bueno, vámonos con esta grandiosa rola que se llama Inside Looking Out. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. A broken man, I serve my time doing the best I can. Walls and bars, they surround me, but I don't want no sympathy. No. come on up and get down with me. I make you feel real good, baby. And just watch and see. Pues ese fue el especial de Gran Funk que preparamos hoy para todos ustedes. Aquí Fabián se estuvo discutiendo con esas anécdotas y esos datos importantes sobre esta grandiosa banda. ¿No, Fabián? Gracias, amable audiencia, amigos, vecinos y compañeros. Hacemos esto con cariño para ustedes, sobre todo tratando de promover la cultura del rock en estos tiempos de oscuridad musical, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Mis saludos a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado y que Dios los bendiga. Hasta luego. Sí, recuerden que estamos ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio. ¿Quieren mandar saludos, Amar? No, pero tú mándaselos por mí. ¿Pero a quién se los mando? Bueno, aquí mi sobrino quiere también mandar saludos a toda la banda que se conectó. Aquí está mi sobrino, aquí, que se está volviendo rockero ya. De repente se nos cuela y pues le tenemos que dar chance, ¿no? También para que participe un poquito aquí. Sí. Y se da cuenta de la música que estamos transmitiendo y le gusta un buen. Sí, y voy, ya a no... vender, voy a vender sus discos en Cierne y me va a dar unos 500 baros. Ya también acá, le gusta mucho la onda de las ventas, pues dice que cuando saquemos algunos discos que tenemos, porque tenemos una banda, pues que los quieren promover y vender también. Pues bueno, pues muy bien. Cálmate. No, ya, cálmate, ya. Bueno, ya está hablando de más. Bueno, muchachos, nos dio mucho gusto contar con su presencia y los vemos en la próxima. Ya saben, aquí en CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock, en los especiales de La Casa del Rock que transmitimos todos los sábados a partir de las 8 p.m. Bueno, soy Arturo Chendra, nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Hasta luego. Eso fue especiales de La Casa del Rock. Recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX, La Casa Radio.